Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por continuar en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio universitaria de la ciudad de Guelf. Esto es Alternativa Latinoamericana. Estamos aquí todos los sábados de 6 a 8 de la noche y de 8 a 9 con tiempo de mujeres. Estamos ubicados aquí en el Centro Universitario de la ciudad de Guelf, segundo piso, en los estudios Frank Ryan. Para llevarles estas 3 horas de programación semanal con información alternativa de lo que acontece en nuestra gran patria latinoamericana. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana. Así también tenemos a Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño con el reporte Colombia para esta semana. Y esta semana creo que lo más importante es ese triunfo del pasado domingo del presidente Evo Morales, que ganó con un 60% de apoyo popular. Así es que Evo Morales es reelecto presidente para un tercer periodo en Bolivia. Y por otro lado también volvemos nuevamente a México con esta dramática situación humanitaria que se está viviendo por el incremento de las violaciones a los derechos humanos, la violencia imparable y la represión estatal y el terrorismo de Estado por los diferentes niveles de gobierno en ese país. Para eso hoy tendremos 2 entrevistas que hablan sobre las movilizaciones a nivel mundial en apoyo solidario a los estudiantes normalistas de México, también como ese reclamo al cual nos unimos, la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos. Condenamos este hecho violento, condenamos el terrorismo de Estado por parte de los diferentes gobiernos y por la clase política mexicana. Y digo la clase política porque cada vez nos damos cuenta de que no importa cuál sea el partido que esté en el poder, ambos partidos tienen un historial criminal, y lo vamos a decir criminal, porque el Partido Revolucionario Institucional tiene en su historial una cantidad de masacres, represión contra el pueblo. También no podemos olvidar la historia más reciente de México, llevada por el Partido de Acción Nacional bajo el liderazgo de Felipe Calderón, con una matanza de más de 200.000 personas durante su gobierno. Y esto continúa, y no solamente con Calderón, ahora de la mano de Enrique Peña Nieto, esa cantidad de muertos sigue en ascenso. Y como si esto fuera poco, el Partido de la Revolución Democrática PRD, la mal llamada izquierda mexicana, se une a la ola de terrorismo de Estado, ahora con su gobierno estatal del Estado de Guerrero, contra los estudiantes normalistas, quienes asesinaron a 6 estudiantes y han desaparecido a más de 43 estudiantes. Y esto no se queda aquí porque también viene a salpicar a lo que se conoce como la esperanza de México, el partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena, quien ha venido reciclando todos estos políticos podridos que están vinculados con el crimen organizado dentro de sus nuevas filas. Así que hay que tener cuidado, y es más que cuidado, tener dignidad, y hay que quitarse ya la venda y dejar esa miopía y seguir creyendo en la clase política mexicana. Vamos a hacer un corte musical. Regresamos. Vamos a andar en verso y vida tintos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al poderoso. Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. México. Universitarios ocupan 6 alcaldías por desapariciones. Centenares de universitarios y maestros tomaron el jueves 6 alcaldías del estado Guerrero en reclamo por resultados en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. No tenemos la capacidad para tomar los 81 ayuntamientos en un mismo día, así que el plan de acción es hacerlo de forma paulatina, indicó un vocero de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero. Tras 3 semanas de rastreo por soldados y policías, el destino de los jóvenes es un enigma. La errática investigación de las autoridades mexicanas por la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio alcanzó el martes el cenit de la confusión cuando el procurador general Jesús Murillo Caram descartó que los 28 cadáveres calcinados y hallados en una fosa en las afueras de Iguala pertenecieran a los normalistas. Venezuela, elegido al Consejo de Seguridad de la ONU. Venezuela fue elegida el jueves como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un asiento que ocupará durante los próximos 2 años. La candidatura venezolana obtuvo 181 votos a favor del total de 193 Estados miembros. La llegada de Venezuela presagia una era de tensos debates entre los 15 miembros del organismo, en particular cuando se discutan los temas más polémicos de la política internacional, como la crisis en Siria o el conflicto en Ucrania. Venezuela probablemente alineará sus posiciones con Moscú y con China, con lo que se convertirá en un contrapeso a las políticas de Estados Unidos. Así, el país sudamericano se sumará a Nueva Zelanda, Malasia, Angola y España como los nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, que también cuenta con 5 miembros permanentes: Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos. Los otros 5 miembros no permanentes, que se encuentran en la mitad de su periodo, son Chile, Chad, Jordania, Lituania y Nigeria. Paraguay. Garzón visita un país tenso por fraudes en derechos humanos. El ex juez español Baltasar Garzón realiza una visita a Paraguay como parte de un proceso de formación en derechos humanos. La llegada del jurista al país se da en momentos de mucha tensión en que se denuncian múltiples falencias del Estado. La llegada de Garzón se da en medio de una preocupación por la falta de avance en las investigaciones de crímenes de lesa humanidad. Esta situación fue expuesta por el Comité de Desaparición Forzada de Personas sobre los crímenes de la dictadura. Asimismo, la llegada del ex juez generó múltiples manifestaciones por todo el país. Paraguay aspira a entrar en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, pero el organismo internacional mantiene una durísima crítica al país por la falta de investigación de los abusos de la dictadura. Brasil, debate entre Rousseff y Neves marcado por fuertes críticas. La presidenta brasileña y aspirante a la reelección Dilma Rousseff se enfrentó el jueves al candidato del Partido Socialdemócrata Brasileño, PSDB a Ezio Neves en un segundo debate marcado por críticas y acusaciones. Si al señor le gustan tanto los programas sociales, ¿por qué no los implementaron antes?, cuestionó Rousseff, aludiendo al gobierno neoliberal del PSDB. La mandataria también lo acusó de nepotismo. Neves se limitó a decir que estas acusaciones eran mentiras. En otra parte de la justa, Neves dijo que Brasil es un cementerio de obras inacabadas y agregó que el gobierno de Rousseff dejará una herencia perversa para el futuro, con inflación elevada, crecimiento bajo y pérdida de credibilidad. La primera vuelta del balotaje, celebrado el pasado 5 de octubre, fue encabezada por Rousseff y Neves, que obtuvieron el 42 y el 34% de los votos, respectivamente. La segunda vuelta se celebrará el 26 de este mes. Uruguay, Tabaré Vázquez lidera sondeos. Un par de encuestas publicadas el miércoles en Uruguay perfilan al candidato presidencial por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, como el favorito para las elecciones que celebrará esa nación el 26 de octubre, con al menos un 10% de ventaja respecto a su principal contendiente, Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional. Por su parte, el postulado por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, se ubicaría tercero en la contienda. Para que un candidato presidencial resulte vencedor absoluto de la jornada comicial, debe contar al menos con el 50% de los votos. Los resultados de ambas encuestas vaticinan una segunda ronda para el 30 de noviembre entre Vázquez y Lacalle Pou. Colombia. Se da más autonomía a comunidades indígenas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó la semana pasada el decreto que permite a las comunidades indígenas colombianas autogobernarse a nivel local para administrar sus recursos y competencias en materia de salud, educación y agua potable. Estos aspectos, que estaban bajo el control de los alcaldes municipales, pasarán a manos de las comunidades indígenas. Se espera que con la aprobación de este decreto se mejoren las relaciones entre el gobierno y las comunidades indígenas, que siempre han sido tensas. El pasado viernes, los indígenas, campesinos y afrodescendientes instalaron la Mesa Única con el objetivo de unificar sus peticiones frente al gobierno. Chile, víctimas de Pinochet, exigen la derogación de la ley de amnistía. Defensores y defensoras de derechos humanos chilenos se movilizan por la aprobación de la nueva ley que anula la ley de amnistía en Chile, que ha protegido a autores de violaciones de derechos humanos perpetradas durante el brutal régimen de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Es un gran paso contra la impunidad, afirma Amnistía Internacional, y otro paso para abordar los delitos del régimen de Pinochet. Además, transmitiría el mensaje inequívoco de que Chile no protege a responsables de violaciones de los derechos humanos. En septiembre, el gobierno chileno anunció su intención de transmitir con suma urgencia la anulación de la ley de amnistía y había clasificado así su tramitación en el Congreso el 23 de septiembre. Sin embargo, el día 30, la tramitación pasó a ser clasificada como de urgencia simple. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Bolivia, Evo Morales ganó las elecciones presidenciales. Efectivamente, la victoria de Evo Morales el pasado domingo tiene un alcance regional, pues implica consolidar procesos de cambio en gran parte de los países latinoamericanos, donde se están definiendo gobiernos y modelos de desarrollo distintos. Tras la victoria, con más del 60% de los votos, Morales opinó que no solo triunfó una persona, sino los movimientos sociales, quienes le han brindado al país la estabilidad política necesaria. Su partido, el Movimiento al Socialismo, obtuvo la mayoría en el Parlamento y ahora cuenta con 117 escaños del total de los 130 diputados que conforman el Congreso. Escuchemos al presidente reelecto de Bolivia. Los pueblos de América Latina y el Caribe son antiimperialistas, anticolonialistas. Y lo que sí es como acompañar mediante movimientos políticos, partidos, líderes políticos, a ese profundo sentimiento de la liberación en América Latina y el Caribe. Y ahí, felizmente, el ALBA, está el resultado tan dedicado a los países del ALBA, y ahora es y seguir avanzando en esta lucha por la soberanía y por la vida de nuestros pueblos. Seguramente hay algunas diferencias con algunos presidentes, gobiernos y también democráticamente electos. Pero aquí estamos viendo, los presidentes anticapitalistas y antiimperialistas son ratificados. Los presidentes proimperialistas, muy pocos ratificados. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas, así como Pulsar, Alert y Prensa Latina. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. El Colectivo de Comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Aquí le dejo mi ñapa del Berriondo DLC. Uribe casi nos escapa, Ave María su merced. Actores piden pantalla, los tengo a su medicina. Los gringos le echaron mano al yaje y a la quinina. Ya vienen por el cilantro, terminaron con la coca. Qué bueno que se llevaran el hobo y la pringamosa. El hobo pa' que murieran, como el cerdo y como el mulo. Y el bebé la pringamosa para darle por el lulo. El 22 de mayo del año 2009 en México es capturado por el gobierno colombiano sin orden judicial el profesor colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, sociólogo, licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias Sociales, magíster en Historia, doctor en Estudios Latinoamericanos y con todo este prontuario extraído al país, siendo criminalizado por rebelión y concierto para delinquir con fines terroristas, cargos que nunca pudieron ser demostrados, por lo que 2 años después fue absuelto. En México se hallaba adelantando un postdoctorado. Montajes contra el profesor Beltrán, aunque le hayan sido violados todos sus derechos, no contentos con esto, desde la sala de la Inquisición recientemente, en fallo de segunda instancia, la Procuraduría le confirmó la destitución e inhabilidad por 13 años como profesor. Los compañeros de Contagio Radio entrevistaron al profesor Miguel Ángel Beltrán. Lastimosamente, la Procuraduría, pues en principio falló en contra suya, pero luego ratificó el fallo después de algunas acciones legales interpuestas por usted. ¿Qué piensa usted de esta Procuraduría que tenemos? Pues es una corroboración más de cómo la Procuraduría se ha convertido en un instrumento de persecución a todos aquellos que pensamos diferentes, que expresamos ideas que se oponen a las políticas oficiales. Y pues en el caso ya de la senadora Piedad Córdoba, de otros funcionarios críticos, y en el caso mío, expresa muy claramente este tipo de persecución política. Entre otras, el inquisidor, el señor procurador, señaló: la Procuraduría General de la Nación, en fallo de segunda instancia, confirmó la sanción impuesta al señor Miguel Ángel Beltrán Villegas, conocido con el alias de Jaime Cienfuegos, en calidad de profesor de tiempo completo adscrito al Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, para la época de los hechos, con destitución del cargo e inhabilidad general por 13 años, por auspiciar y colaborar con el grupo armado al margen de la ley FARC. Mientras que, por otro lado, el juzgado cuarto penal dice: de manera que, al no darse la certeza de la pertenencia y de la militancia de Miguel Ángel Beltrán Villegas al aludido grupo guerrillero, así sea en forma de ideólogo, no puede entonces, no se reúnen, no se dan los supuestos para proferirse el fallo de condena. Pese a todo, la tragedia del profesor Beltrán no para ahí, y se le suma la adopción que hizo la Universidad Nacional del fallo inquisitorial. Y profesor Miguel Ángel, luego de esa ratificación en segunda instancia por el mismo procurador, también hubo la destitución por parte de la rectoría de la Universidad Nacional. El profesor Mantilla, alegando que no podía adelantar acciones de hecho y que no podía quedarse por fuera del Estado de Derecho, hizo efectiva su destitución. Esa directiva de la Universidad Nacional o el rector de la Universidad Nacional que ratifica esa destitución, pues, ¿qué opinión le merece? Pues la opinión más negativa, en el sentido de que el profesor Ignacio Mantilla no representa los intereses de la Universidad Nacional. Recordemos que es un rector elegido no democráticamente, sin contar con la participación de la comunidad. En ese sentido, pues su acción responde más bien a los intereses del gobierno y desconoce un tema fundamental como es la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Él se ampara en algunas asesorías jurídicas que recibió de algunos juristas que le dijeron que no era posible. Sin embargo, de parte de varios docentes y especialistas en el campo del derecho, se le hizo saber que él tenía algunos recursos jurídicos con los cuales podía desacatar esta decisión del segundo fallo de la Procuraduría, que deja muy mal ubicada a la Universidad Nacional y muy mal ubicada la posibilidad en Colombia de la libertad de cátedra. Los pobres argumentos del señor rector de la Universidad Nacional hablan por sí solos, al señalar en el diario El Tiempo que debido a que el fallo es netamente administrativo, no tiene más opción que adoptarlo. ¿Será acaso que la Universidad Nacional de Colombia ha optado por adoptar la Santa Inquisición como parte de su educación? Es la pregunta que nos queda, pues pareciera que esa oscura etapa de la humanidad no ha sido superada. Con todo ese panorama, con todo ese contexto, lo que ha sucedido en los estrados judiciales, lo que ha sucedido en los salones abiertos en todas partes, pues por último, que debió ser también lo primero, pero que sirve ahora también para el cierre, ¿usted cómo se siente en viviendo en este país con esas condiciones y con esas características que usted nos ha señalado que podríamos calificar como su entorno cercano? Bueno, en lo personal yo me siento muy indignado, me siento victimizado por un Estado y por un gobierno que habla un doble lenguaje. Por un lado que habla de paz, pero por otro lado está persiguiendo, está silenciando a aquellos que nos expresamos críticamente. Y este sentir no es solamente el sentir personal de Miguel Ángel Beltrán, sino el de centenares y millares de colombianos y colombianas que hemos sido víctimas de todo tipo de violencia, desde la violencia física hasta la violencia simbólica. Entonces yo creo que esa indignación tenemos que convertirla también en movilización, en lucha, en resistencia. Esto es lo que necesitamos canalizar para transformar este país y esperar que algún día se logren escenarios de paz. Esa es la esperanza que tenemos muchos y muchos colombianos. Pero es un escenario que no lo vamos a alcanzar, digamos que no va a llegar desde arriba, sino que se va a necesitar la movilización desde abajo y la organización. El profesor Miguel Ángel señala, entre otras, sentirse victimizado por un Estado y un gobierno que habla un doble lenguaje. Pues bien, Contagio Radio igualmente entrevistó a Carlos Guevara, quien justamente se refiere al incremento de amenazas en los últimos días en Colombia. Nos acompaña Carlos Guevara, quien hace parte del programa Somos Defensores. Bueno, Carlos, a ver, ¿qué es lo que está pasando con los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia? Pues esa es la misma pregunta que nos estamos tratando de formular y responder desde el programa Somos Defensores con ocasión de este tercer informe trimestral para el periodo julio-septiembre de 2014. Es precisamente quiénes son los beneficiados con este clima de pánico y de amenaza tan grande, quiénes y por qué está pasando esto en Colombia en los últimos 3 meses. Es la primera vez en los últimos 5 años que tenemos un pico tan alto de amenazas en un trimestre y sobre todo en un mes, que fue el mes de septiembre. Estamos hablando de, en comparación con el mismo trimestre del 2013, un aumento del 234%. Hablemos antes de ese tema de fondo que usted toca, pues de las clases de amenazas. Hemos sido testigos y hemos emitido aquí por Contagio Radio amenazas masivas contra 190 defensores, organizaciones, en fin. Eso, por supuesto, ha aumentado, ha sumado en las cifras, ¿no? Pues bueno, las amenazas son de distinto tono, digamos, hay que hacer dos precisiones. La primera es que el incremento general de las agresiones contra defensores de derechos humanos en comparación con el mismo trimestre, en el 2013 fue el 170%, porque en el año anterior registramos 109 agresiones más o menos, en este trimestre registramos 186, de las cuales 157 fueron amenazas y 15 fueron homicidios. Hablando puntualmente de las amenazas, ahí registramos un incremento absolutamente fuera de serie. Uh-huh. Es del 234%, una cifra casi inverosímil. En el tercer trimestre del año 2013 nosotros registramos 67 amenazas y, como ya lo dije, en este tercer trimestre de 2014 vamos en 157. La gran mayoría de esas amenazas se dieron en el mes de septiembre mediante 4 correos electrónicos que llegaron a otro tanto de personas, pero traían unos listados, los cuales suman mal contados más de 100 defensores de derechos humanos. Igualmente llegaron 2 panfletos físicos, uno que se distribuyó en la capital de la República y otro que se distribuyó en la costa atlántica, y que sumados esos 2 panfletos también nos dan más o menos 40 defensores de derechos humanos. Es por eso el incremento astronómico en la cifra de agresiones en este trimestre. A propósito de diálogos de paz, el pasado 15 de octubre de 2014, Rubén Zamora, integrante de la Delegación de Paz de las FARC en La Habana, escribía un artículo aparecido en el portal de Rebelión bajo el título «Cerca de la Paz». De entrada, el artículo llama la atención cuando deja el interrogante de si se está en realidad cerca de la paz. Entre otras, Zamora señala: no vengan a decirnos que más allá del paramilitarismo no está la mano tenebrosa de empresas transnacionales, de algunos grupos empresariales de etiqueta nacional, de latifundistas, de instituciones del Estado y de políticos de derecha que participan del conciliábulo que sumergió al país en la guerra interna. Este asunto hay que resolverlo sin más dilaciones. Posteriormente, el artículo agrega: está claro que el paramilitarismo es apenas un instrumento de algunos factores de poder que, cuando no actúa directamente en su nombre, lo hacen algunos comandos de las Fuerzas Armadas o de la policía. Por ello, la solución está en manos del Estado y no en otras. Por su parte, Contagio Radio continúa la entrevista a Carlos Guevara. Usted planteaba, Carlos, al principio un asunto de fondo, el asunto de por qué ahora, por qué se quiere generar un ambiente de pánico. ¿Qué encontraron ustedes frente a eso? Y si tendrá que ver, por ejemplo, con el tema de la paz en Colombia o con actividades, por ejemplo, de interceptación ilegal por parte de fuerzas militares, en fin, ¿por qué? ¿Qué respuesta tienen ustedes a su propia pregunta? Hay varias teorías y varias hipótesis que estamos manejando. Aún no hay una decisión final sobre eso porque, digamos, no somos nosotros quienes tenemos que dar respuesta a ellos, sino las autoridades. Pero en el ejercicio de defensa de derechos humanos, que es lo que hacemos desde el programa, nosotros sí hemos tenido una relación directa entre este incremento de las amenazas y la proximidad de alcanzar acuerdos de paz en La Habana. Hay una sistemática intención de ciertos sectores del país, no solamente de truncar los diálogos, sino de que aquellas organizaciones que estén en pro de los diálogos, que estén haciendo trabajos regionales de apoyo a los diálogos, se convierten en un objetivo militar. No por nada las cuatro amenazas digitales que llegaron en el mes de septiembre fueron dirigidas a personas que han ido a La Habana, personas que han tenido relaciones con grupos de trabajo relacionados con el tema de paz o de construcción de iniciativas de paz desde la sociedad civil, e incluso funcionarios de Naciones Unidas, como también les llegó, que están metidos en las discusiones sobre el tema de víctimas de cara a La Habana. Entonces sí creemos que el tema de paz es un tema transversal en todo el análisis de las amenazas. Otro elemento importante es que hay una situación compleja y es el manejo de la inteligencia en Colombia. Ahí tenemos un problema de fondo, porque en menos de 5 meses, 6 meses, se destaparon al menos 4 escándalos relacionados con el tema de la inteligencia. Está el tema del hacker Oscar Iván Zuluaga, el hacker Sepúlveda, la venta de muchos de los archivos de inteligencia del ejército a personas comunes, incluso infiltración de narcotraficantes en estos aparatos, y las más recientes, que son las que a partir de lo que dijo Sepúlveda, se derivó en el otro hacker Escobar, en el hacker ecuatoriano y en otro tanto de relaciones como las de Andrómeda y otros centros de espionaje. Nosotros sí creemos que ahí hay una falta de regulación estricta y sobre todo falta de información concreta de parte del Estado. El Estado no tiene control sobre sus mecanismos de inteligencia y esto se está configurando casi como en un outsourcing, es decir, aquí en estas oficinas confluyen no solamente personas activas de servicios de inteligencia del Estado, sino también personas privadas que posiblemente puedan tener este tipo de enlace con empresas privadas, o hackers, o personas que saben de sistemas y saben de infiltración, pero que son personas particulares, y que todos se reúnen en torno al tema del negocio, porque no vamos a decir que esto no es una situación política, pero que tiene también una connotación económica. Estas actividades en el mundo entero no se hacen solamente por una intención política, sino también porque detrás hay una intención económica, es decir, que esto se maneja como una oficina, un outsourcing. Eso por parte de los contratados, pero los contratantes... Esa es nuestra mayor preocupación, porque eso significa que ya toda la institucionalidad no está puesta al servicio de, sino que existen todavía fuerzas muy fuertes que están en contra del proceso de paz, y eso, digamos, no es un secreto. La cuestión es qué relación tienen esos opositores. Es legítimo hacer oposición en Colombia, pero qué relación tiene esto con estos mecanismos de intimidación que no son nuevos. Estos mecanismos son muy similares, por ejemplo, estas cuatro amenazas que registramos de manera masiva, fueron las mismas amenazas, textos muy similares, actitudes y formas de distribución muy similares a las que se utilizaron por lo menos hace 6 años en la operación Transmilenio que tenía a su cargo el DAS, y que eso lo ha estudiado y lo ha investigado profundamente la Corte Suprema de Justicia. Esas formas y ese manual, por ejemplo, que tenía el DAS para intimidar a organizaciones sociales, que salió después de destapar el escándalo de las lachuzadas, es una forma que la gente olvida, digamos, de cómo se aplica, pero que lo estamos viendo nuevamente en funcionamiento. Ahí nos surgen otra rama de preguntas. en la revista Insurrección número 446 del ELN de octubre del 2014, el comandante Nicolás Rodríguez Bautista escribe un artículo bajo el título de ¿A quiénes persiguen las bandas? En el que en uno de sus apartes se puede leer: este plan va más allá de las amenazas. En él hay autores intelectuales y materiales, y el poder de los primeros tiene escasas barreras, sobre todo porque el sistema judicial nunca los toca, lo cual les permite actuar a sus anchas. Los actores intelectuales están en el Congreso de la República, la Procuraduría, la Fiscalía, en la cúpula de las Fuerzas Armadas y otros entes del Estado, así como en los gremios patronales, partidos políticos tradicionales y en diversas áreas del territorio nacional. Su objetivo es lograr que los avances y desarrollos de la paz fracasen, porque ellos saben hacer la guerra que les da espacios políticos y mucho dinero, pero sobre todo, mucho poder. De otro lado, y si miramos el anverso de la situación a la que se refiere Bautista, encontraremos que el poder se juega lo suyo, como se deduce de la siguiente entrevista relacionada con los precios de los combustibles en Colombia. ¿Cuál es su nombre y a qué proceso pertenece? Jairo Antonio Quiroz Delgado, presidente de la Junta Directiva Nacional Sintracarbón. Sintracarbón, ¿por qué se adhiere a la campaña de reducción de los combustibles? Primero, por un concepto de soberanía que ha establecido nuestra organización como una política. Defendemos los recursos naturales, mineroenergéticos, sobre todo los no renovables. Estamos de acuerdo con la explotación, pero de una forma totalmente diferente y que sea mucho más benéfica para el pueblo colombiano. En relación a los combustibles, o sea, no puede seguir siendo una realidad que Colombia siga pagando los combustibles más caros del mundo, teniéndose a una gran reserva petrolera. Sin embargo, eso no se refleja tanto en los altos precios que tenemos que pagar los colombianos como un beneficio finalmente para la población de colombianos y colombianas. ¿Cuál es su percepción frente a la relación de las multinacionales y el Estado? Bueno, finalmente tenemos en este país no nada diferente de lo que acontece, digamos, a nivel mundial con las, no solo con las multinacionales, sino con las transnacionales. Finalmente son unas paramultinacionales, unas paratransnacionales. Legislan por encima de los estados. Para el caso colombiano, con la cantidad de exenciones de impuestos, prácticamente con el solo hecho de invertir en unos proyectos en Colombia, comienzan a ganar o a generar utilidades sin haber sacado una tonelada de carbón, sin haber sacado siquiera una gota de petróleo, sin haber sacado, o sea, un gramo de oro o de cualquier otro producto. Entonces eso prácticamente podemos traducirlo en el planteamiento siguiente. Finalmente se están haciendo tantas concesiones aquí que finalmente estamos regalando, estamos entregando la expoliación de nuestros recursos naturales a cambio finalmente de una cantidad de trabajadores enfermos y de comunidades desplazadas producto de esta explotación. ¿Cómo se podrían beneficiar los trabajadores del petróleo con esta reducción? No solamente los trabajadores del petróleo, también todo el pueblo colombiano. La reducción finalmente, digamos, va encaminada en dos sentidos. Uno, finalmente, de que el precio se entre a regular y se ponga, digamos, a la par de otros países del mundo, que permitan, digamos, una manera más asequible al combustible, pero que también esta reducción sirva para mejorar condiciones laborales y económicas de los trabajadores del sector petrolero. También es importante anotar que, digamos, la finalidad no es únicamente la búsqueda por parte de la apuesta de los trabajadores petroleros y minero energéticos de reducir el precio del combustible como tal. También hay unas apuestas bastante importantes en una mayor utilización de los recursos nuestros, en el sentido de que ahorita se está planteando para efectos de adecuar la infraestructura vial en este país, lo que generaría una inversión alrededor de los 44 billones de pesos. Por el uso de un asfalto que finalmente están planteando los trabajadores, podríamos reducir, digamos, esta inversión en una suma bastante considerable, donde finalmente habría unos recursos más importantes para invertir en proyectos sociales que redunden finalmente en beneficio de la población colombiana. La investigadora María Jesús Pinto y Tomás Gisbert Caselli, investigador del Centro de Estudios por la Paz, publicando en World Resisters International parte de su investigación sobre el papel que juega la militarización en Colombia al servicio del extractivismo, entre otras, señalan: La fuerte militarización de las zonas extractivas no ha significado una mayor seguridad de las poblaciones afectadas. Sensat Agua Viva y Mining Watch Canadá advertían que las regiones ricas en recursos son la fuente del 87% de los desplazamientos forzados, 82% de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y 83% de los asesinatos de líderes sindicales. La función de estas unidades, contra lo que pudiera parecer razonable, no es proveer seguridad pública, sino asegurar las inversiones extranjeras y la extracción minera energética. No le queda al pueblo colombiano y a los trabajadores otro camino distinto que el de buscar la unidad. ¿Cuál es su nombre y a qué proceso pertenece? Muy buenas tardes, yo soy Carlos Bustos, represento a la Industrial. Es un sindicato global que cubre los 5 continentes, tiene más de 50 millones de afiliados y en Colombia estamos incentivando el proceso de unidad del CUSME, que reúne a Sintraelecol, a Sintracarbón y a la USO, 3 organizaciones afiliadas nuestras en Colombia. Además contamos con otras organizaciones del sector de las industrias que representan en su totalidad unos 60.000 trabajadores. ¿Por qué se empieza a dar esta unión? Bueno, ese es un anhelo que han tenido, o se ha tenido desde muchos años atrás, el de reunir al sector minero-energético de los trabajadores con el fin de formar una fuerza que luche por la soberanía nacional en materia de explotación de los recursos minero-energéticos en el país. Pero también en la medida en que conformamos un sindicato fuerte con poder de interlocución y de negociación colectiva. ¿Cuál es la propuesta que traen? Bueno, la propuesta realmente son las 3 organizaciones las que la levantan. Nosotros somos unos coadyuvantes que ayudamos al proceso desde el punto de vista técnico, profesional y también desde el punto de vista económico. Entonces son las 3 organizaciones realmente las que adelantan ese proceso y ya lo tenemos pues bastante avanzado. ¿Qué le exigen al gobierno? Bueno, en materia de la exigencia al gobierno nacional, estamos elaborando una propuesta de desarrollo económico y social para el sector minero energético. Posiblemente en el mes de octubre vamos a hacer una conferencia en la cual vamos a invitar a los empresarios, a los patronos y van a asistir los trabajadores para decirle de esta manera es que queremos que se desarrolle la explotación de los recursos mineroenergéticos en el país. Pensamos que en el caso concretamente del petróleo, de la gasolina, esta tarde tuvimos una interesante discusión acerca de eso y estamos con la campaña que se lanza hoy por una parte de la reversión de proyectos mineroenergéticos en el país y por otra parte la campaña fuerte para la baja de la gasolina. Yo no sé si ¿por qué están con la campaña por la reducción del precio de los combustibles? Bueno, consideramos que el precio de los combustibles tiene que ver con todos los aspectos de la vida nacional y sobre todo el encarecimiento de los precios de los alimentos, es decir, la gasolina sube el transporte y eso afecta totalmente la canasta familiar y el bolsillo de los colombianos. Sabiendo de que el petróleo se produce o se puede producir a un menor costo, incidiendo en la baja de los combustibles, pues tenemos que luchar por eso y yo creo que el pueblo colombiano va a entender que esta campaña es justa y la va a apoyar seguramente, porque lo que pasa es que ahora no han entendido cuál es el significado de bajar la gasolina. Se toma la gasolina como algo aparte, como algo independiente, pero resulta que la gasolina está en toda nuestra vida a nivel nacional. Iniciamos este programa dando a conocer de qué manera se persigue, en este caso, el pensamiento y la educación. Por eso retomamos el tema de la educación, cuando el movimiento estudiantil se ha propuesto este pasado 16 de octubre llevar a cabo una gran movilización, dando continuidad a lo que los estudiantes han dado en llamar la Semana por la Educación. Contagio Radio entrevistó a Óscar Aponte, vocero de la Mesa Nacional Estudiantil, quien cuenta sobre las tres exigencias que levantaron como bandera en la movilización llevada a cabo por los estudiantes. Esta movilización tiene básicamente tres exigencias que se van a presentar al Congreso Nacional. En primer lugar, le estamos exigiendo que no se implemente el acuerdo por lo superior 2034. Este acuerdo, en su contenido y en su forma, son más de lo mismo que nosotros ya habíamos derrotado en la movilización y la construcción académica en el año 2011. Son las mismas propuestas de privatización de la educación superior, de disminución de la calidad académica, de violación de la autonomía y la democracia universitaria. Esto lo decimos precisamente porque la viceministra de Educación Superior nos planteó que ellos pretendían implementar este acuerdo por medio del Plan Nacional de Desarrollo del segundo periodo del gobierno Juan Manuel Santos. Y en segundo lugar, estamos exigiendo un plan de pago para el déficit que tiene en este momento las universidades públicas, que supera los 12 billones de pesos. Algunos dirán que puede ser una suma bastante importante de dinero, pero si la comparamos con el conjunto del presupuesto general de la nación correspondiente al año 2015, no llega ni siquiera a ser el 5%. Estamos exigiendo un gesto de voluntad política por parte del gobierno nacional de realmente querer financiar a las universidades públicas. Y en tercer lugar, estamos exigiendo básicamente que se respete la autonomía y la democracia universitaria, no solamente por el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, injustamente destituido por la Procuraduría, sino además porque estamos rechazando las diversas amenazas de las que han sido objeto nuestros compañeros y compañeras en la Universidad Tecnológica de Pereira, del Cauca, del Magdalena, de Córdoba, incluso en la misma Universidad Nacional, en que grupos paramilitares están poniendo en riesgo su integridad física y personal por el único hecho de defender la educación como derecho fundamental y bien común. Conozcamos entonces parte de la problemática de la educación en Colombia y específicamente lo relacionado con el déficit educativo, para lo cual la entrevista de Contagio Radio a Óscar Aponte, vocero de la Mesa Nacional Estudiantil MANE, nos da a conocer. ¿De cuánto es el déficit del gobierno con las universidades en Colombia? Desde que se implementa la Ley 30 en el año 1992, que se aprobó en el Congreso de la República, pues se establece un mínimo de los costos de las universidades públicas en el país, correspondiente precisamente a las demandas que tenían en ese momento las instituciones universitarias públicas. Pero es un monto que al momento no ha subido en lo significativo. Parece que la fórmula para entregar el presupuesto del gobierno nacional fuera a más estudiantes, menos presupuesto, porque la cobertura en las universidades públicas ha subido vertiginosamente desde el año 1992, lo cual no ha hecho el presupuesto que gira el Estado a las universidades públicas. Entonces tenemos un déficit que el mismo sistema universitario estatal ha calculado en más de 12.5 billones de pesos, correspondiente a qué, a la actualización de planta docente, de planta administrativa, a la mejora de la infraestructura física de las diferentes universidades públicas, a los gastos en los que ha tenido que incurrir las universidades por el aumento desmedido y no planificado de la cobertura, por la carencia de infraestructura académica, como es el caso de laboratorios para diversas carreras que se desempeñan en nuestras universidades. Entonces, en última, se está atacando la función misional de la universidad y las posibilidades académicas del desarrollo de la misma. Nosotros lo que estamos planteando es que el gobierno nacional demuestre en el presupuesto general de la nación para el año 2015 una voluntad política real de solucionar ese déficit, partiendo fundamentalmente de dos cosas. En primer lugar, de un aumento del presupuesto para el sistema universitario estatal correspondiente al año 2015, que es un presupuesto que parece estancarse en 2.5 billones de pesos. Nosotros decimos que es necesario por lo menos un billón de pesos más para este año, además de que nos planteen desde ya un plan de pago de ese déficit. ¿Cómo el Estado, el gobierno nacional, va a pagar las universidades públicas esos 12 billones de pesos? Y esto pues es una razón que tenemos que tener antes de que se acabe esta semana, cuando sea aprobado el presupuesto general de la nación correspondiente al año 2015. Hablemos del aborigen, sin tierra y desposeído, los negros y los obreros, los maestros y campesinos. Millones de desplazados, qué vergüenza para el gobierno, La Colombia está fracasado y ya se acabó el dinero. ¿Y quién maneja el mercado de las balas y las armas? Los niños del Indumil con los narcos y los paras. Los vergajos no beben chicha ni zumo de caña brava. Ahora mandan solo chiva con malboro y con bucas. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la caramala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes. Eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo. You're listening to CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American alternative show in alternative radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Dispersos los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberar, la lucha es de todo el que la quiere liberar. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos si luchamos como hermanos por la patria que es querida? Nuestra patria la llamamos. Pregunto, pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas? Las luchas que no deben llevar a la victoria final. Las luchas que no deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos si gritamos como hermanos? ¡Viva Libia, viva el Chiema, agarrados de la mano! Pa pariru pa pa para, pa pariru pa pa para, pa pariru pa pa para, pa para para, pa pariru pa pa para, pa pariru pa pa para, pa pariru pa pa para, para para para para. Pregunto, pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que no deben llevar a la victoria final? Las luchas que no deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? ¡Viva Libia, viva el Chiema, agarrados de la mano! Pregunto, pregunto, ¿por qué no nos unimos? Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU, ubicados aquí en el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y vamos con la segunda parte del programa, y recuerde que estamos de 8 a 9 con Tiempo de Mujeres. Vamos ahora a llevar una entrevista con la periodista Nancy Flores de la agencia Contralínea en relación a los estudiantes desaparecidos y asesinados en México. Del otro lado de la línea tenemos a la compañera Nancy Flores, periodista de Contralínea, que bueno, ya es una amiga de esta casa. Buenos días, Nancy, ¿cómo estás? Buenos días, Jessica. Pues preocupada por lo que tú dices, ¿no? Justamente ya hoy se cumplen 20 días de la desaparición de esos 43 jóvenes, sin que se tenga realmente un avance serio de las investigaciones y sin que las propias familias y los propios normalistas sientan, porque eso lo hemos ido recabando en la revista, que se está haciendo un trabajo serio por encontrar a los muchachos, ¿no? Como tú sabes, bueno, una desaparición ya, digamos que pasa de las 36 primeras horas, se dificulta mucho, ¿no? Porque estamos hablando de que son 43 jóvenes y que 20 días, si estuvieran con vida, que ojalá así sea, pues les tuvieron que haber proveído de comida, ¿no? De un lugar donde estar, etcétera, lo cual cada vez va siendo más improbable que se encuentren, ¿no? Y con una nueva información se ha corroborado por parte de las autoridades, tanto estatales como federales, que en las primeras fosas clandestinas que se encontraron, no, estos 28 cuerpos no pertenecían a los estudiantes, como se había dicho en el principio, que de esos 28 cuerpos, 17 sí pertenecerían a jóvenes estudiantes. Ahora dicen que no, pero finalmente esto nos habla de una gran tragedia que estamos viviendo en México, porque esos 28 cuerpos fueron 28 personas, ¿no?, que fueron asesinadas en este país y enterradas en estas fosas clandestinas, y no nos están diciendo quiénes son, pero pues son alguien también. Precisamente quería consultarte sobre eso, Nancy, porque a través de los medios de comunicación uno lee la información y pareciera tener como una especie de suspiro de alivio, porque no se trata de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Sin embargo, ¿quiénes son esos cuerpos? ¿Qué pasa en México? ¿Cómo puede ser posible que se encuentren cuerpos y tantas fosas comunes y esto no despierte realmente un escándalo, ¿no? Que llegue y que rompa más allá de las fronteras de México. Es decir, esto nos hablaría de que es sistemático y de que es común la muerte de ciudadanos mexicanos en estados como el estado de Guerrero. Y además consultarte, porque siempre estas muertes se le achacan a el narcotráfico, y realmente esto es así, o también se usa el narco como una especie de cortina para entonces matar con total impunidad. Sí, mira, yo en mi libro La Fuerza Detrás de la Guerra contra el Narco justamente publiqué varios casos de activistas. Eran más, mi recuento fue hasta 2012, eran más de 100 activistas que habían muerto por comandos armados y eran defensores de los derechos humanos. Es decir, un defensor de los derechos humanos lo que hace es señalar los errores del gobierno, no del narcotráfico, no del crimen, no se mete con la delincuencia, se mete con los errores del gobierno. Y en este contexto de violencia se dio mucho eso de utilizar comandos clandestinos para asesinar a estos activistas y luchadores sociales. Entonces había un digamos, un halo de desconfianza de que fuera justamente el crimen organizado, y consultamos fuentes militares que decían que habían algunas tipo caravanas de la muerte, que es decir, son soldados pero están vestidos de civiles que hacen trabajo sucio y que lo tienen permitido por el gobierno. Esto, por supuesto, no se ha corroborado de manera abierta, con fuentes abiertas, pero te da una idea justamente de la tragedia que vive el país, porque en este tipo de contexto de violencia han muerto muchísimas personas que se ha comprobado que son inocentes, ¿no? El caso de dos jóvenes estudiantes del TEC de Monterrey, que se les sembraron armas y el TEC de Monterrey tuvo que salir a decir que eran becados y que eran estudiantes, no eran parte de la delincuencia, y solamente así se supo que marinos y militares los habían acribillado a sangre fría. Es decir, ha habido muchas evidencias de que el ejército también está involucrado en este tipo de crímenes. Lo más reciente es el caso Tlatlaya, del Estado de México. En esta comunidad, al menos 22 civiles fueron abatidos, es decir, asesinados por militares, ¿no? En un contexto donde ellos ya se habían rendido, sí se trataba de una organización delincuencial, pero se habían rendido y los mataron, ¿no? Los ejecutaron, algo que no tiene permitido de ninguna manera, que viola todos los derechos humanos, el ejército, ¿no? Entonces, sí hay todo este entramado, ¿no?, que logra achacarle muchos crímenes que serían considerados crímenes de lesa humanidad a la delincuencia, pero que en realidad son cometidos por agentes del Estado. En este caso de los jóvenes estudiantes, no hay que olvidar que quienes los desaparecen son policías municipales, y entonces hay un componente de agentes del Estado involucrados en el ilícito de desaparición, y por eso se les considera ya desaparecidos o desapariciones forzadas, ¿no? En el caso de los 28 cuerpos que se hallan en estas fosas, pues forman parte de la evidencia ya inhumana, ¿no?, de todo este contexto de violencia, donde sí, en efecto, se da a conocer como si fuera una victoria que no sean los estudiantes, pero finalmente son 28 vidas que están ahí, que nadie nos dice quiénes son y por qué murieron. Y justamente en esta zona donde se encuentra todo este cementerio clandestino, que toda la gente lo conoce ahí así, porque hasta describen, ¿no?, la situación de que hay olor a muerto, ¿no?, a cadáveres ahí, que todo el mundo sabe que ahí los van a enterrar. No hay investigaciones serias, pero al mismo tiempo, justamente en esta misma zona, alrededor, no sé, de unos 5 kilómetros o una distancia tal vez menor, está un cuartel militar. Entonces, ¿cómo es que los militares no se enteran de que ahí está ocurriendo eso, ¿no? Y hay que recordar además que Guerrero ha sido uno de los estados más militarizados históricamente, pero sobre todo a raíz de la famosa guerra contra el narcotráfico, que en realidad no combatió el narcotráfico, se militarizó demasiado, ¿no? Hay retenes por todos lados, nadie pasa si no es prácticamente revisado por un militar. Hay que recordar también muchos casos de personas que no se detenían por temor en estos retenes, y los militares los literalmente los atacaban, ¿no? Muchos niños murieron en estos retenes militares, pues porque no se sabe si son retenes del narcotráfico o de los militares, entonces la gente no se detiene. Entonces es una situación realmente alarmante, y en el caso de estos 28 cuerpos, bueno, que nos digan, ¿no?, de quién se trata y en qué situación murió, ¿no?, que no solamente se quede como un alivio generalizado de que no son esos jóvenes, pero finalmente son personas. Nancy, precisamente aprovecho para volverte a consultar si ha habido algún tipo de pronunciamiento por parte del Estado y del gobierno mexicano. Es decir, ¿hay algún pronunciamiento por parte de Enrique Peña Nieto? ¿Y qué pasa? ¿Por qué, por ejemplo, organismos como la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia OEA, no dicen nada respecto a lo que está ocurriendo en estos momentos en México? Nosotros acá siempre decimos que si un caso de esta magnitud estuviese ocurriendo en Venezuela, bueno, ni te imagino, como ni te cuento. momento? ¿Cómo estaría siendo Venezuela presentada, señalada, investigada en todos los medios de comunicación? Sin embargo, con México pareciera no pasar esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los organismos internacionales y qué ha dicho el gobierno hasta los momentos? Respecto al gobierno, sí, ya se pronunció Enrique Peña Nieto en unas 3 ocasiones. Ayer fue la más reciente, pero se pronuncia como si él no tuviera ninguna responsabilidad. Es decir, como si él fuera un ciudadano indignado por la situación y en realidad no como un gobernante, no como un líder de un estado, no en este caso del Estado mexicano. Él dice que le indigna esta situación, que está con las madres, ¿no? Que las instituciones están haciendo todo lo posible, pero finalmente a los mexicanos no nos sirve que se indigne el presidente. Lo que nos serviría es que se encuentren a esos jóvenes, ¿no? Que no esté pasando esto de las llamadas narcofosas, que no esté la violencia todo lo que da, que los periodistas no se estén muriendo, asesinados, que los defensores de derechos humanos no puedan decir nada porque entonces los amenazan de muerte y finalmente los asesinan. Entonces esto parece de risa, ¿no? Como si el jefe del Estado mexicano no tuviera ninguna responsabilidad sobre lo que está pasando. Hay que ver que los 3 niveles de gobierno son responsables de esta circunstancia. Hace más de un año, o hace un año, yo publiqué el mapa del narcotráfico en México, donde revelo un informe de la Procuraduría General de la República que identifica 88 organizaciones criminales vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico concretamente, de las cuales 26 operan en Guerrero. Eso lo sabía el gobierno mexicano, sabía que era el estado con mayor presencia de bandas criminales y no hizo nada, ¿no? Entonces son cómplices totalmente de lo que está pasando, no solamente en Guerrero, en Michoacán también tenemos una situación muy grave, en Tamaulipas ya es una situación que viene de mucho, mucho tiempo atrás, donde la sociedad ya no puede decir nada. Si se le muere algún familiar, no lo dicen por temor a que haya represalias contra toda la familia, y así van muriendo cientos de personas que hacen más de 120 mil muertos, ¿no? En una circunstancia donde no estamos en un conflicto realmente, ¿no? Donde supuestamente están combatiendo un ilícito que al final del día nos ha costado demasiado caro a los mexicanos. Por otra parte, el asunto de las organizaciones internacionales, pues es que han hecho un pronunciamiento también muy endeble, ¿no? Que exhortan al Estado mexicano a que aparezcan. Pero pues en realidad no estamos viendo, como tú dices, en el caso de Venezuela, si esto estuviera pasando allá, bueno, allá estarían casi amenazados de invasión, ¿no? En México parece que no estuviéramos en crisis humanitaria, que esto fuera lo natural, que está bien que se mueran los mexicanos porque son pobres, porque no tienen voz, porque ya estamos acostumbrándonos a esto. Y realmente es muy grave, o sea, es muy grave que la propia comunidad internacional no esté condenando de manera seria y, digamos, más firme estos hechos de violencia, que en realidad es una situación de terror lo que estamos viviendo. Por último, antes de despedirte, Nancy, quisiera, bueno, consultarte si los familiares de estos estudiantes desaparecidos tienen programado alguna otra protesta, alguna otra serie de acciones que vayan a tomar. Hemos visto que también han sido fuertemente reprimidos cuando han salido a las calles a exigir, pues, que aparezcan estos jóvenes. Es decir, ¿hay algún paso que van a estar siguiendo los familiares? ¿Qué se tiene previsto hasta el momento? Sí, los familiares están manifestando prácticamente a diario ahí en Guerrero. Hay que recordar que son personas muy humildes, no se pueden trasladar a la capital, ¿no? En este caso al Distrito Federal, pero ellos están en su propia zona. También hay que ver que ya a estas alturas de la situación, muchas universidades han parado sus actividades indignadas, no solamente estamos hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la pública y la más grande, sino incluso universidades privadas que en otras circunstancias no te imaginarías estuvieran reaccionando, porque finalmente son universidades de corte derechoso, con una visión muy proempresarial, etcétera. Pero esta circunstancia de verdad que está indignándonos a todos, ¿no? Que no haya resultados. Finalmente son 43 jóvenes que no hacían ningún daño a nadie, que estaban en el primer año de la licenciatura en educación, ¿no? Que son los jóvenes que van a atender esas zonas donde nadie quiere ir, porque zonas muy pobres, muy alejadas de todo, sin servicios, sin luz, sin agua, sin drenaje. Entonces son condiciones realmente muy paupérrimas que nadie quiere enfrentar, ¿no? Que todos estamos muy cómodos en las ciudades donde tenemos todos los servicios, etcétera. Entonces es realmente indignante, ¿no? Que esta gente que está luchando por sacar adelante ciertos pueblos que nadie quiere ver, ni siquiera el gobierno, pues los maten solamente o los desaparezcan solamente porque están haciendo eso, luchar, defenderse. Entonces realmente ha habido una movilización muy importante. El 22 y 23 de octubre se está planeando un nuevo paro universitario. No sabemos ya de qué dimensiones pueda surgir el movimiento, porque esto se le puede ir de las manos al gobierno. O sea, si no hay realmente una respuesta, ya en Guerrero, en Chilpancingo, que es la capital de ese estado, hubo la quema del Palacio de Gobierno Estatal, la quema del Palacio de Gobierno Municipal, es decir, del Ayuntamiento. El Congreso también sufrió daños importantes, porque la gente se está desesperando, y se está desesperando no porque este caso sea aislado, sino porque ha sido sistemático el acoso, el terrorismo que hemos vivido de parte del gobierno. Ha sido una situación que desde 2006, que tomó en diciembre la presidencia Felipe Calderón, hasta la fecha ya con Enrique Peña Nieto en la presidencia, han venido agrediendo a la sociedad. Esto ya no tiene ningún límite, ¿no? El asunto de la agresión contra la gente ha sido inhumano. Entonces, ya yo creo que esto puede ser una chispa que se les puede salir realmente de control y generar otras cosas, porque incluso hay estudiantes que dicen, ¿cómo vamos a regresar a las aulas así nada más? A seguir estudiando como si esto no hubiera pasado. Y es que es eso, o sea, esto ya no se puede obviar, ya no podemos seguir diciendo esto no está pasando en México, ¿no? Es que ya es de un grado de sadismo, de incluso yo creo que esta injusticia va a ser, no sé, comparada con el 68, el 2 de octubre, que fue la matanza de estudiantes más grave que habíamos tenido. Ahorita esta circunstancia puede convertirse en algo más. Bueno, Nancy, nosotros te agradecemos desde la Radio del Sur tu información, tus palabras. Bueno, te queremos hacer ver que desde Venezuela estamos muy pendientes de este tema que realmente nos preocupa y nos conmueve hasta la última parte de nuestro ser lo que está ocurriendo en México, y por eso, bueno, siempre estamos intentando reseñar todas las informaciones, intentando también un poco romper ese cerco mediático que nos han impuesto, que bueno, no es solamente mediático, sino que han querido hacer que somos países distantes cuando en realidad somos países hermanos de la misma región. Y bueno, desde acá te queremos enviar un abrazo y bueno, seguir pendiente de este caso. Pues muchas gracias a ustedes por estar tan atentos a estas informaciones, y a tu auditorio también muchas gracias por el espacio. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Seguimos con Alternativa Latinoamericana y en este espacio dedicado a la solidaridad y por supuesto a la denuncia en contra del terrorismo de Estado por parte de los diferentes gobiernos o niveles de gobierno de México. Y ahora vamos hasta Venezuela con Silvestre Montilla, quien es un estudiante de filosofía de una universidad de Venezuela, quienes están organizando para este próximo martes un acto de solidaridad en las diferentes universidades de Venezuela por los normalistas mexicanos. Buenos días, un saludo a todos los usuarios y usuarias, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de comunicar a través de esta vía, bueno, convocar a este evento de solidaridad que estamos organizando para el próximo martes. Bueno, sí, como realmente lo planteas, bueno, nosotros junto a todos los jóvenes, a todos los estudiantes del continente, estamos realmente consternados, indignados, a partir de esta situación que se presenta con los estudiantes mexicanos, que es una situación que sale a la luz pública a partir de los medios de comunicación alternativos, que sale muchísimos días después, que es una situación que, como dices, evidencia también la gran complicidad de la comunidad internacional o de esas instancias de derechos humanos de la comunidad internacional, que ahora, hasta este momento, no ha habido un solo pronunciamiento a pesar de la gravedad del asunto, ¿no? 43 estudiantes desaparecidos, pero también no hay que dejar de olvidar que 6 fueron asesinados en ese acto en la ciudad de Ayotzinapa, y que el contexto de estos lamentables hechos, bueno, son la lucha contra la privatización de la educación pública en México, la lucha contra la privatización de los que se denominan los últimos rezagos de la Revolución Mexicana, que son las escuelas normalistas, y bueno, cómo a partir del estado de terror que se ha venido instalando en México, de un narcoestado, de la complicidad del Estado con grupos armados al margen de la ley que permiten cohesionar y reprimir a los grupos y los movimientos sociales que resisten al proceso neoliberal que por más de 20 años ha venido sumergiendo a México dentro de la más compleja miseria. Bueno, como las escuelas normalistas se han convertido en plataformas para la resistencia, plataformas para la organización, plataformas para la creación, y bueno, no creemos que haya sido casual que se haya reprimido de manera tan salvaje, que se haya atacado de manera tan salvaje y vulgar a estos estudiantes. A nosotros como jóvenes, te decía, que nos mantiene profundamente indignados, porque pareciera que las fosas comunes eran un asunto del pasado de América Latina, que quedaban allá en la Argentina de Videla o en el Chile de Pinochet, y hemos visto que, bueno, en esta nueva reconfiguración del panorama internacional, dentro de esta nueva arremetida y configuración del fascismo internacional, pareciera que vuelven las fosas comunes, que vuelve el terror que practica la derecha, que practican los sectores oligárquicos y los sectores pudientes mientras se mantienen en el poder. Entonces, también bajo la premisa de la solidaridad, la ternura de los pueblos, de nosotros sentirnos identificados con la lucha de cada uno de los jóvenes, de cada uno de los revolucionarios, en cada lugar del continente y del mundo, bueno, vamos a hacer un modesto acto, pero bastante significativo, para expresar nuestra solidaridad. Hemos estado en contacto con algunos estudiantes de Ayotzinapa y otros estudiantes de la UNAM, y estamos intentando cuadrar un pase vía telefónico en el que nos permitan nosotros mostrar nuestra solidaridad, y bueno, sería como el inicio de una serie de actividades que vamos organizando en función de sensibilizar y mantenernos movilizados en la solidaridad con nuestros hermanos mexicanos. Silvestre Montilla, estudiante de la Escuela de Filosofía de la UCB y también vocero de la Red de Estudiantes por la Universidad Necesaria de esta Casa de Estudios. Silvestre, además de el silencio terrible que han hecho medios de comunicación y parte de la comunidad internacional, no solo en los medios, sino también en el gremio artístico, que bastante se ensañó contra Venezuela cuando el tema de las guarimbas, pero hay otro silencio nuevo, que es el silencio de las reacciones que está teniendo el pueblo mexicano. Y justamente ya hay consignas como vivos se los llevaron, vivos los queremos, solicitando a que aparezcan con vida estos 43 estudiantes. Lamentablemente fueron halladas unas fosas comunes donde se presume que algunos de, por lo menos 22 de los cadáveres que fueron hallados podrían ser parte de estos 43 jóvenes desaparecidos. Pero además de esto, se ha silenciado ante los medios de comunicación la reacción del pueblo mexicano, que ayer, entre estudiantes y maestros, tomaron la sede de la alcaldía de Iguala, y el alcalde ya ha sido suspendido temporalmente de sus funciones por esta acción, algunos policías detenidos, pero la acción no ha sido contundente por parte del Estado mexicano, y se sigue silenciando la reacción de rebeldía que ha tenido el pueblo mexicano y otros pueblos que han manifestado su solidaridad. ¿Cómo romper este cerco, Silvestre? Porque vemos con preocupación que algo que es tan grave que ocurra en nuestra América Latina está pasando por debajo de la mesa, sobre todo a la luz pública y a la luz de los grandes medios de comunicación en nuestro continente. Sí, y sobre todo creo que también es muy importante resaltar que pareciera que algunos medios como la CNN intentan identificar las causas de este hecho como voluntades individuales, grupos armados al margen de la ley que funciona sin ninguna conexión con una política nacional, con una política estatal del Estado mexicano. Sí, ciertamente también, a pesar de la más brutal represión, hemos visto la heroicidad del pueblo colombiano, que ha salido a defender en por millones a sus estudiantes, el derecho también a su educación pública. Hemos visto, por ejemplo, manifestaciones de amor hermosas, como fue la semana pasada, la movilización de los zapatistas en la ciudad de San Cristóbal, en Chiapas, donde bajaron por miles de la Sorbona a manifestarse en esta ciudad en solidaridad con los estudiantes. La paralización de las actividades por 48 horas de la UNAM y la movilización de miles, pero que también hemos visto el estado de sitios y de persecución que se encuentra el estado, la resistencia, los quienes se movilizan y siguen protestando aún en el estado de Guerrero. Hay más de 50 personas detenidas, líderes estudiantiles, líderes campesinos, líderes comunitarios, líderes sociales, y bueno, muestra cómo hay un estado de terror todavía, cómo hay un estado de sitio y cómo se mantiene aún activa la persecución en función de estos terribles hechos. Pues entonces decía que, bueno, evidencia la hipocresía de la comunidad internacional, donde no hay un pronunciamiento de la Corte Interamericana, ni ninguna, ni de la OEA, ni ninguna instancia de estas internacionales, pero que también, o sea, nosotros aquí no hay, o sea, nada más en un ejercicio de la memoria o en un ejercicio mental, pongámosle si al menos uno solo de esos estudiantes, de manera hipotética, en lugar de México, hubiese pasado aquí en Venezuela, hubiese pasado en Cuba, hubiese pasado en Bolivia. O sea, hubiésemos visto toda una configuración de todas las instancias del poder imperial, de los poderes internacionales, encima de nosotros, casi que amenazándonos con intervención, y por el contrario, hemos visto este silencio cómplice, no solamente de esas instancias, sino también de instancias como de academia, bueno, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela, que se autorreivindica defensora de las libertades y la democracia. No ha habido un solo pronunciamiento, no ha habido un solo señalamiento. Quienes se autorreivindican líderes estudiantiles y ostentan los cargos de Federación de Centros Universitarios no han emitido una sola palabra de solidaridad con estos compañeros. Y bueno, entonces creo que la labor empieza también desde los pueblos, desde cada uno de la juventud comprometida, desde la juventud solidaria, desde la juventud que milita y acompaña el proyecto histórico de la Revolución Bolivariana, que uno de sus principios es el internacionalismo, y que bueno, que como te decía, bajo ese principio de la solidaridad es la ternura de los pueblos, comenzar a difundir a través de ese gran alcance de medios alternativos, de comunitarios que nosotros tenemos, del gran acompañamiento que ha venido haciendo Telesur, bueno, ir difundiendo cada una de las cosas que pasan, y bueno, en estos momentos tan difíciles que viven los estudiantes y la juventud mexicana, también demostrarles que no están solos, que el mundo también los acompaña y que nosotros hacemos parte de esta lucha por, como decía, la aparición con vida, el castigo a los culpables, y también por la lucha contra la privatización, porque haya en México una educación gratuita, de calidad, de carácter universal, que no se privatice ni se convierta en una mercancía y el derecho de unos pocos. Finalmente, Silvestre, la movilización el próximo 21 de octubre de estudiantes revolucionarios, dinos el lugar, la hora, la convocatoria. Ah, bueno, eso va a ser en la entrada de las Tres Gracias, a la salida del metro de Ciudad Universitaria. Ahí la Red de Estudiantes por la Universidad Necesaria ha venido realizando un mural por todas nuestras luchas, y bueno, en ese contexto también ese mural se va a inaugurar. Hemos invitado a parte de la comunidad mexicana en el país, a los mexicanos que andan sensibilizados y solidarizados con este, con los hechos que está ocurriendo en su país. Y bueno, va a haber trova, va a haber poesía, reflexiones, y bueno, estamos trabajando desde el punto de vista técnico para poder realizar el contacto con los estudiantes en vivo, con los estudiantes mexicanos. Y bueno, como te decía, es un pequeño pero bastante significativo acto. Entonces, el martes 21 de octubre, a partir de las 2 de la tarde, en la entrada de las Tres Gracias, saliendo del Metro de Ciudad Universitaria en la Universidad Central de Venezuela. Gracias, Silvestre. Que tenga éxito. Cómo no, que tenga éxito, además de la convocatoria, la conexión que hay que hacer para expresar la solidaridad para con el pueblo mexicano, que en estos momentos vive consternado por la actuación de un grupo de policías, y presuntamente el alcalde también está involucrado, el alcalde de Iguala, allá en México, con la muerte de varios estudiantes y la desaparición de 43. Fue ametrallado. Diferentes autobuses que transportaban a estos estudiantes fueron ametrallados allí vilmente, y 43 de ellos están aún desaparecidos. No se sabe su paradero. Siendo con el programa del día de hoy, quisiera, siempre soy pesimista quizás, pero quiero ser optimista y guardo la esperanza de que estos 43 muchachos estudiantes mexicanos aparezcan con vida. Y esa es la demanda de la comunidad internacional. Exigimos al gobierno de México la aparición con vida de los estudiantes normalistas. Y pantalón claro, salió ante anoche y no ha regresado, y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Se llama esta gracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN. Se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces se estercó cuando opina. Lo han detenido. No sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa. tan rañas, paso anteayer. Clara, Clara, Clara, Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó. De fuerte. Carros acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas, por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. Matorrales. ¿Y por qué que se desaparece? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelven desaparecidos, cada vez que nos trae el pensamiento, un se le ha desaparecido, la emoción apretando por dentro. Y cambiando de tema, el día de hoy nos vamos de México hacia Guatemala, donde tampoco para la represión por parte del gobierno del genocida Otto Pérez Molina en contra de las comunidades indígenas de Guatemala. Vamos a escuchar un reporte de Radio Mundo Real sobre esta represión constante contra las comunidades indígenas en Guatemala. Esto es Noticias. Persecución que no cesa. Guatemala, nuevas amenazas desde el Estado contra el Comité de Unidad Campesina y su dirigente Daniel Pascual. Un hostigamiento judicial, mediático y de fuerzas paramilitares sobre las comunidades en resistencia a una cementera y proyecto vial, así como hacia Daniel Pascual del Comité de Unidad Campesina, CUC, Vía Campesina, en la Guatemala de Otto Pérez Molina, fue denunciado internacionalmente ayer en rueda de prensa. En Guatemala, las 12 comunidades en resistencia de San Juan Zacatepeques han realizado consultas comunitarias de buena fe el 13 de mayo de 2007, marchas pacíficas en 2009 y 2014, peticiones de consulta amparadas por la Corte de Constitucionalidad en enero de 2010, reuniones con el Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas en 2010 también, solicitudes directas de consulta al Presidente de la República en 2013, entre otras acciones de resistencia a los planes de construcción del anillo regional que pasará por los terrenos en que habitan. La respuesta del Estado, empresas y grupos de interés ha sido la criminalización, persecución, encarcelamiento, allanamientos, secuestros, asesinatos de líderes comunitarios, militarización, injustas sentencias por 150 años, difamaciones y falsas acusaciones, estados de sitio y excepción, pago de cuantiosas sumas en concepto de fianzas, intimidaciones e incursión de grupos de paramilitares. El acto más extremo ha sido la masacre acaecida en la comunidad Los Pajoques del municipio de San Juan Zacatepeques el 19 de septiembre, que dejó 8 personas fallecidas y 11 heridas, y donde la versión oficial y empresarial es que fue protagonizada por las comunidades que defienden su territorio, sin mencionar que es precisamente la presencia y proyectos de la cementera, sumado a la imposición, desatención y represión del gobierno, lo que ha generado los altos niveles de conflictividad que no existían antes de que llegara Cementos Progreso a San Juan Zacatepeques. A todo ello se suman las acusaciones, mediante información manipulada, contra el referente de la Vía Campesina Guatemala y líder del Comité de Unidad Campesina, organización que ha acompañado el proceso de resistencia a la cementera y la construcción vial, Daniel Pascual. Precisamente este lunes 13 de octubre se realizó una rueda de prensa en la capital guatemalteca donde se denunció internacionalmente la reiterada criminalización hacia las organizaciones en resistencia y se reclamaron medidas de protección sobre la integridad de sus líderes y lideresas. Pascual es víctima de una persecución judicial y mediática en su contra, se expresó en la rueda de prensa pública que puede escucharse en audio adjunto. Presidente de la República, el ministro de Gobernación, han señalado directamente al CUC, a las dos comunidades de San Juan, al CUC y a mi persona, como responsables de la masacre cometida el 19 de este recién pasado. La situación está en que también a esto se ha unificado las querellas penales, como la planteada por la Fundación, en este caso es por la Liga Pro Patria, que es también como una organización hermana de la Fundación, mal llamada Fundación contra el Terrorismo, quienes están, podríamos decir, haciendo totalmente un trabajo de descalificación, de estigmatización, de persecución penal, pero también de acoso político. Creemos nosotros que es a raíz del trabajo principalmente que se hace en defensa de derechos humanos, derechos colectivos de pueblos indígenas, y la exigencia, por supuesto, de leyes como la Ley de Desarrollo Rural, la Ley de Radios Comunitarias, la Ley de Lugares Sagrados, entre otros. Entonces, en otras palabras, lo que están haciendo es atentando en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos, el cual creemos nosotros que no solo es una violación más a los derechos humanos, sino que también es una obstaculización al trabajo y la labor que hacemos hombres y mujeres para que en este país se dé la democracia, la justicia, y que se respete plenamente los derechos humanos. Este es un peligro, es un atentado ya, consiste ya de hecho en un atentado cuando se nos acusa de terroristas, se nos acusa de violadores de la Constitución, incluso de perpetuadores de masacres. Estas descalificaciones lo está haciendo, repito, el gobierno actual a través del presidente de la República, el ministro de Gobernación, lo está haciendo las empresas como las Cementos Progreso y otras, y por supuesto lo que hemos mencionado, los juicios penales en nuestra contra, que ya últimamente con esto serían 3 las que están en mi contra: la interpuesta por Ricardo Méndez Ruiz por difamación, calumnia e injuria el año pasado, y este año, a inicio de este año, Hilda Aguilar, la actual asesora de la Liga Pro Patria, había presentado uno antes en Huehuetenango por asesinato y la tentativa. Hoy, estos días hemos visto una nueva querella que está siendo dirigida directamente al organismo judicial, el cual es muy sospechoso en primera instancia, porque lo presenta esta Liga Pro Patria, que está muy vinculada, repito, a personas e instituciones que están vinculadas con el genocidio del país, y por supuesto que ellos nunca salieron afectados para interponer una querella en mi contra. O sea, ellos no son de San Juan, por decirlo así. Y por ende, lo que yo temo es que este tenga un interés político de perseguirme, de atacarme y de descalificarme frente a la sociedad. En ese sentido, queremos también decir que hemos ya puesto la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año pasado. He solicitado medidas cautelares a mi persona, pero también a varios dirigentes y dirigentes del país, para que el Estado mismo sea el garante de nuestra integridad física y la vida. Y anuncio también que el día 27, 28 y 29 de octubre he sido invitado por el Vaticano para una reunión junto a otros líderes del mundo, con 30 obispos y la presencia del Papa. Creo yo que es un momento oportuno para mandarles el mensaje de que ningún terrorista se reúne con el Papa y ningún terrorista es invitado para hablar sobre problemas sociales junto a líderes del mundo. Entonces, este es un mensaje claro que queremos mandar. Radio Mundo Real agradece a compañeros de la Convergencia Maya Waqib Keh por el audio que compartimos. Esto fue Noticias Mundo Real. parar. No te olvides. Y de esta manera estamos cerrando un espacio más de Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres. Gracias por continuar en sintonía de CFRU. Y no me quiero ir sin antes dar las gracias a las radios comunitarias hermanas de la región, como las radios fuera de Canadá, a los medios alternativos de comunicación, a todos los movimientos sociales, a la gente que participó en la semana pasada en el 21º encuentro radiofónico en español. Gracias por todo el apoyo, gracias a la comunidad, gracias por habernos permitido estar una vez más con ustedes y también por poder nosotros ya empezar a ver el 22º encuentro el próximo año. Tenemos muchas sugerencias, muchas críticas, y que todas las recibimos con gusto, y en base a eso estaremos planificando un encuentro radiofónico de mejor calidad para el próximo año. Este nos dijeron de que estuvo muy cargado de política, muy cargado de la tragedia que vive América Latina. Pues es la realidad que vive Latinoamérica, desafortunadamente, y está en nosotros poder cambiarla. Esperamos el próximo año tener algo diferente. Ya estamos pensando en otro tipo de programación para hacer un balance en cuanto a lo que es lo trágico de nuestra América, como la parte cultural, la parte musical de nuestra América. En nombre de todos los que hacemos posible este programa, desde Argentina, María Néder, desde Ecuador, el doctor Norberto Emmerich, desde Colombia, Silvia Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, en Sydney, Australia, Daniela Viegas, aquí en los estudios de CFRU, José Miguel Marín, Madeline Speed, mi compañera Gila Venegas, y quienes habla, Sergio Pochón. Nos encontramos aquí la próxima semana. Vamos con Tiempo de Mujeres. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, que es tu tierra la que espera. Sin distancia, sin fronteras, que pongas alto la mano. Sin distancia, sin fronteras, es tu tierra la que espera. El clamor americano levanten todos las manos al señor de las cadenas. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu pan, dame tu frío y tu pan. Dame tu mano hecha puño y no necesito más. Esta es la hora primera, este es el